nuevamente con toda la fuerza el grupo Cali. Y llegó la chica de rojo al baile. ¡Rico pues! Ahí. Ella iba llegando a la fiesta con su vestidito de rojo. Ella iba llegando a la fiesta con su vestidito de rojo. Dicen que la bailadora que a los hombres enamora. Dicen que la bailadora que a los hombres enamora. Cuando baila todos la miran, su vaivén es muy contagioso. Cuando baila todos la miran, su vaivén es muy contagioso. Y a los hombres enamora con el brillo de sus ojos, ay, a los hombres se enamora con el brillo de sus ojos, ay. Oye, Cheito, chica bailadora, siempre me enamoras, chica bailadora, dame tu amor, chica bailadora. Siempre así.